Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula número 66, El lobo y el asno. Un lobo fue elegido rey entre sus congéneres y decretó una ley ordenando que lo que cada uno capturase en la caza lo pusiera en común y lo repartiese por partes iguales entre todos. De esta manera, ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre. Pero en eso le escuchó un asno que estaba por ahí cerca y moviendo sus orejas le dijo: «Magnífica idea ha brotado de tu corazón, pero ¿por qué has escondido todo tu botín en tu cueva? Llévalo a la comunidad y repártelo también como lo has decretado». El lobo, descubierto y confundido, derogó su ley. Si alguna vez llegas a tener poder de legislar, sé el primero en cumplir tus propias leyes. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.